esta publicidad que escucharon en el spot de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo estamos pasando sobre todo para que el gobierno no se olvide, después que se le pase la enojadura con Clarín, de que la ley de radiodifusión que hoy por hoy se está aplicando proviene de la dictadura. Entonces es bueno seguir manteniendo las llamitas vivas y que no pase de un simple enfrentamiento mediático con un medio. La idea de cambiar la ley de radiodifusión, que es más que necesario, y tratar de construir una comunicación que contenga mucho mejor al pueblo, digamos. Y hablando del pueblo, como suele suceder todos los meses, traemos a nuestra amiga, la mujer, la joven de mayor edad. Gracias. Antonia Checha Frutos, hablar un poquito de educación. Y como estuvo hablando ya de cultura popular, vamos a entrar en el tema de educación popular. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Cómo te va, Checha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Y cómo querés empezar? ¿Empezás vos? ¿O te empiezo a preguntar? No, podría empezar. Me gustaría empezar yo. Después, dale, como siempre, podés preguntar todo lo que quieras. Para entrar en el concepto de educación popular, podemos refrescar, de alguna manera, el concepto de cultura popular. El concepto de cultura popular es un concepto natural. La cultura popular es un hecho natural, asistemático. La educación popular va a ser un hecho intencional, sistemático. Y me gustaría reforzar el concepto de cultura popular, porque va a tener que ver después con la interpretación de lo que es la educación popular. Reforzarla en el sentido de que yo había señalado anteriormente, y no se había terminado la idea, respecto a que si existe o no, o si existió o no, una cultura popular. Cuando el padre Milani, representante de los padres tercermundistas allá por fines de los años 60, dice que la cultura popular no existe en la medida de que no se tenga dominio del lenguaje, es decir, la voz de los que no tienen voz. Y esto tiene que ver con las pautas culturales que impone la clase dominante para el dominio del lenguaje. Con lo cual se produce la expulsión, la exclusión, sobre todo de los alumnos de la enseñanza media en Italia y en todos lados, ¿no? Apenas el chico podía terminar la escuela primaria, no tenía acceso por falta fundamental del dominio del lenguaje. ¿Qué pasa con este dominio del lenguaje? Era considerado ciertas expresiones como inferiores. Siempre estamos hablando de la imposición de una cultura por sobre otra. ¿Qué dicen algunos intelectuales? Hace poquito lo escuché a Galeano diciendo que hay intelectuales que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Una cosa interesante, ¿no? Entonces, ¿qué se buscaba? Formar al niño en el dominio directo del lenguaje, de su propio lenguaje. Yo he escuchado acá una cosa interesante, que es una murga de Rosario, que se llama Ocupando Levita. Hacer una crítica con su propio lenguaje, con su propio estilo, con su propia cultura popular, al Congreso de la Lengua en Rosario. Cosa que fue muy, muy interesante, los escuché. Entonces, ¿cómo que van teniendo voz? ¿Cómo pueden ir teniendo voz aquellos que no tienen voz? ¿Cómo algunos intelectuales también caen, sin quererlo, en la trampa de una cultura superior por sobre otra inferior? Por ejemplo, alguno ha descrito el caso Vigil como que fue una obra de sujetos tan simples. Por empezar, ningún sujeto es simple. El ser humano es complejo naturalmente. Por donde se lo mire. ¿No? Por donde se lo mire lo dice Freud, no lo digo yo. También se dice, se ha dicho desde la intelectualidad, digamos, es una obra hecha por hombres comunes, cuando en realidad todos los hombres son comunes. Ahora, si lo que se quiere decir es que hombres comunes son aquellos que no han tenido una educación universitaria, se los está descalificando. Y como siempre, el lenguaje del élite, la interpretación de élite de una cierta clase intelectual, impone una cultura por sobre otra. Esto quería destacarlo. La cosa de que siempre sorprende que las clases populares puedan tener conocimientos tan altos como las élites. Exacto, es sorpresivo, y sí, como que el dominio del conocimiento está únicamente en aquella clase dominante. Y que directamente por esto de la negación de los lenguajes. Sí, tiene que uno lo vive, digamos, ¿cómo vivir esto de la negación de los lenguajes? Sí. Los encontrás todos los días cuando querés utilizar argentinismos, expresiones populares, comunes, en la computadora, y la estás escribiendo en el Word, y no hay forma de hacer entender al Word que está bien dicho como lo estás escribiendo. Exactamente. Encontrar esa negación de tu cultura en un hecho tan simple como escribir algún documento Word. Pero sí, sí, ha complicado. Yo el lenguaje de las computadoras no lo entiendo. Está casi todo en inglés, y a veces para decir cosas muy simples, que tengo algunas anotaciones, las voy a traer en alguna oportunidad, como para decir cosas muy simples, las complejizan de una manera inentendible para el común de la gente, por decir, a utilizar el mismo término que algunos intelectuales utilizan. Y sí, el lenguaje es comunicación, la cultura es comunicación, porque no se puede hablar de cultura si no se habla de comunicación. Y la comunicación es lenguaje, es el dominio de la palabra. Por sobre todo, hay algunas otras formas de comunicación, pero es la palabra lo que nos distingue perfectamente de los otros animales, porque el ser humano también es un animal, ¿no? Bien, esto lo quiero remarcar porque después va a aparecer en las definiciones de lo que es educación popular. Haciendo un poco de historia ante este hecho intencional que es la educación, diferente a lo que es la cultura, si bien ambas se interrelacionan. Hay, históricamente, digamos, la palabra, el término educación popular ha sido entendido, ha ido evolucionando. En la Edad Media, a fines de la Edad Media, cuando la escuela empieza a tomar fuerza como institución, ya no está tan en manos de la poderosa iglesia, empieza a pergeñarse algún sentido de educación popular, como que hay una mayor amplitud de llegada de los sistemas educativos. En la Revolución Francesa se va a hablar de la educación pública nacional, que eso era interpretado también como educación popular. Estamos hablando de libertad, fraternidad, derechos humanos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, el presidente Jefferson, porque esto es interesante, creo que es el cuarto presidente norteamericano, a pesar de que él vivía gracias a los esclavos negros, él habla de la enseñanza primaria universal, y es el primero que dice, se expresa en cuanto a la igualdad de oportunidades. Pero siempre se trata de una educación primaria, de primeras letras, extensivo a tanto a pobres como a ricos. No dejamos de lado que si había esclavos y si, pero bueno, la idea empieza a surgir. En cuanto a Argentina, sabemos tanto que San Martín como Belgrano, el mismo Bolívar en Latinoamérica, eran furiosos defensores de la educación pública, y sabiendo que España decía que no era conveniente educar a los americanos. Y bueno, y así llegamos a Sarmiento. Llegamos a Sarmiento, y Faustino Sarmiento es el que dice, claramente usa el término educación popular. Él va a pergeñar la ley 1420, que se va a aprobar después en 1884, que indudablemente sacó al país del analfabetismo, y que es una ley que persistió hasta Menem. Pero bien, él tiene sus términos, educar al soberano, civilización o barbarie. ¿Esto qué quiere decir? Siempre estamos hablando de una cultura superior, digamos, dominante. Esta idea que viene hasta Sarmiento, sí, incluso sigue después, sí, de educación popular, sería una idea de educación popular que llega al pueblo. Que llega al pueblo en las primeras letras. Lo que no se cuestiona son los contenidos que va a transmitir esta educación. ¿Los contenidos tiene que ver esto que vos marcabas? Pero educación popular se entendía así en esta época. Inclusive, no tantos años atrás, mediados del 1900, tanto en Europa como en otros países, de otros lugares, se hablaba de educación popular como aquello que debía darse en el tiempo libre, en las horas de ocio de la gente, lo que tiene que ver más con la educación integral y permanente del hombre, pero no en el sentido en que se le va a dar después al término de educación popular. Ya con los 60, se le va a dar, 70, claro. Igual, no nos olvidemos, previas. De cualquier manera siempre fue una cultura de élite, como decía Sarmiento. Si bien él va a propiciar una ley de común, laica, gratuita y obligatoria, lo que no es poco, no se analizan los contenidos que se transmiten. ¿Y qué se buscaba? ¿Qué buscaba la educación esta sarmientina? La de formar ciudadanos obedientes, que acataran, y muy ilustrados, para que el poder, el dominio político, estuviese únicamente en manos de estos seres muy esclarecidos. Ahí tenemos la generación del 80. Bien, te escucho. Sí, esta cosa precisamente de que vos marcabas antes de los lenguajes. Sí. Digamos, ¿qué hace? Enseña un determinado lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la forma de interpretar el mundo. Sin el lenguaje no podemos interpretar el mundo. No podemos intervenir en el mundo si de alguna manera no aprendemos con H a ese mundo dado material. Es decir, para actuar con él necesitamos un lenguaje. ¿Y qué hacía este concepto de educación popular, vivo hasta Sarmiento y mucho después, hasta que por suerte aparecieron otras experiencias? Reproducir un lenguaje determinado, que era el lenguaje que tenía esa élite. Reproducir la concepción del mundo que tenía esa élite. Y por lo tanto se adoctrinaba a la población, se negaba a los otros lenguajes, a los otros grupos sociales. Perfecto. Y se lo ponía en una situación de obediencia. Se negaban las culturas diferentes, se imponía una cultura, por esto la idea de civilización o barbarie. La civilización sobre los bárbaros. Los bárbaros tenían otras culturas, no es la única cultura la civilización. Ellos querían formar civilización que... Voy a aparecer grondona, pero que viene del griego y que tiene que ver con una forma de construcción social, de poder, que tiene que ver con la europea occidental y que tiene que ver con el capitalismo. Aunque parezca absurdo con esto, ¿no es cierto? No es absurdo para nada, porque fíjate que... Pero para Checha, sí, ahora perdón. Vamos a un tema y vamos a ver cómo evolucionó ese proceso de educación popular hasta los 60, 70, aparición de Freire, etcétera. Vittorio. Estamos nuevamente al aire. ¿Qué estábamos escuchando, Noelia? El grupo Sai, tú y yo, que hace bastante que no poníamos hace algo mucho que no de Sai. Oye, sí. Después de la crítica del turco vengo cada día más popero. Y habíamos quedado acá con Antonia Checha Frutos. Y en esto de cómo va evolucionando esa idea que tenían estas élites, que la educación popular era popular por el hecho de llegar al pueblo, pero no los contenidos que tenía esa educación, al cambio que se ve en los 60, 70 y la aparición de tipos como Freire. Sí, en algún momento también se habla ya, sobre todo yo recuerdo acá en Argentina, en la época de Frondizi, poquito tiempo que estuvo en el gobierno, se hace una revisión en cuanto a que la democracia debe ser considerada en las escuelas, que ya no es privativo de la clase política, ¿no? Que se busca la forma de tener ciudadanos responsables, críticos, con opinión, pero no llega, sin embargo, a modificar la escuela los contenidos dispuestos por la clase dominante. En cuanto a lo que vos me decías de la aparición del capitalismo, podríamos hacer una síntesis de la historia mundial en este sentido. En un primer momento, la educación era privilegio de una clase ociosa, de la clase ociosa. En un segundo momento, cuando se industrializa, el mundo se va industrializando, se va a extender a las clases menos favorecidas. También por necesidades económicas. Bien, claras. Ante el capitalismo cada vez más fortalecido, el capitalismo lo ve como una inversión rentable, en la medida que responda al sistema capitalista, a los intereses del sentido capitalista. Esto va a generar la reacción. Entonces vamos a llegar, acá llegó a fines de los 60, posiblemente haya empezado antes, ya había algunos filósofos como Marcuse, como Lipp, que decían, Lipp, por ejemplo, cuestionaba si la escuela debía dirigir o debía dejar crecer. Marcuse habla de que el hombre de hoy, estamos hablando de los años 70, ¿no es cierto? O 60. 60, sí. Dice, el hombre de antes, el esclavo, pedía por su libertad porque tenía conciencia de que era esclavo. El hombre de hoy no pide por su libertad porque no tiene conciencia de que sigue siendo esclavo, de que es esclavo. Y bueno, hay esta reacción que produce esta situación de poder del tremendo del capitalismo va a crear un conjunto de educadores populares que no surgen de una teorización. No se parte. Si uno quiere analizar la educación popular desde el punto de vista teórico, es muy difícil porque es pura práctica. Es pura práctica. Así Paulo Freire, acá en América del Sur, va a ir allí a las zonas donde está el campesinado, se va a reunir con adultos, porque es una educación para adultos, y ¿qué se busca? Se busca concientizar, o sea, que se tome conciencia de cuál es su situación, se le dé herramienta, se vaya logrando la herramienta, porque el hombre no educa al hombre, los hombres se educan entre sí, nadie educa a nadie, son los... el ida y vuelta de la educación aparece, y una toma de conciencia para poder transformar y después evaluar esas transformaciones. En definitiva, que busca la liberación. ¿En qué consiste esa liberación? En realidad es la búsqueda de la justicia social y el lograr que la clase esta, el proletariado, la clase menos favorecida, llegue al poder político, ¿no? Eso es lo que se busca. Y hay muchos educadores comprometidos con esto, que se sientan a dialogar, y eso es difícil, no hay recetas para esto, no hay recetas. Entonces ahí es cuando la educación popular alcanza esta dimensión de posibilidad de transformar a la sociedad y de cambiarla. Además, Checha, digamos, sí, y yendo también a tu experiencia, sí, en esto, cuando uno plantea educación popular, plantea Paulo Freire porque es el hombre que sistematizó más los contenidos de educación popular. Pero hay varias experiencias que son, de hecho, coincidentes con la educación popular que plantea Freire. Bueno, el caso de ustedes en Viquín. Bien. La escuela libre. Sí, no te olvides que estamos hablando de educación para adultos. Ahora, ¿cómo se prepara a un niño? Es casi ridículo pensar que el niño se va a lograr la liberación del país, o que un adolescente lo va a lograr. Pero hay caminos que van marcando esta búsqueda, este logro de concientización y de descubrimiento de pertenecer a una clase social que también puede expresarse, pedir y modificar la realidad. ¿Cómo se hace esto? Cuestionando los contenidos, que es lo que hace Vigil y que hicieron en ese momento muchísimos educadores que hoy no están. Extrañamente. extrañamente hoy no están, porque la dictadura se ocupó de cercenar todos estos movimientos, y cómo se ocupó de cercenar a la Vigil, y hacer desaparecer a algunos de sus maestros y despedir profesores de la escuela secundaria por estas posturas, que es utópico pensar. Se le ha criticado a esta forma de educación popular que la utopía de creer que el ser humano simplemente por estar educado se iba a liberar. A lo mejor es exagerado. Y lo otro también que se le ha criticado es la falta de metodología pedagógica, ¿no? Que eso, Vigil, en cambio, mantuvo una metodología pedagógica casi positivista. Fíjate vos. Después eso cuando veamos algunos el sistema. Algunos métodos positivistas. Cuando veamos, claro que sí. Y cuando veamos el sistema educativo Vigilo, podemos rever estas cosas. Ahora, ¿cómo se logra este pensamiento crítico importante, fundamental, este análisis, que el chico pudiera analizar y profundizar, saber leer entre líneas, saber interpretar un texto, y criticando a la vez los contenidos que se bajan desde la educación oficial? Por ejemplo, si damos el tema Mi casa, ¿no? Tal como venían los libros de lecturas, te dice: mi casa tiene un living maravilloso, tiene una cocina, dormitorio para cada uno de sus hijos. Bueno, mi casa no es así. Y el chico describe lo que hay en su casa y lo dejamos así, no pasó nada. Pero si decimos, bueno, ¿y por qué no tenemos esto? ¿Necesitamos esto? Porque por ahí no lo necesitan, lo tienen otros y yo no lo necesito. ¿Y cómo vive el barrio? ¿Por qué no investigamos? Y entonces ya desarrollamos un pensamiento crítico. Transmitir algunos valores, como por ejemplo, el ahorro es la base de la fortuna. Es una bien clásico, desde una clase burguesa dominante. Tengo que transmitir esto, o lo transmitimos y lo discutimos. Todo estaba puesto sobre el debate y sobre la interpretación. Primero, ¿qué es la fortuna? Para chicos, en el caso de Vigil había de distintos niveles socioeconómicos, pero si yo trabajé en el barrio Las Flores y le puedo hablar a un chico que junta cartones, que el ahorro es la base de la fortuna, cuando junta unas moneditas para poder comer ese día, ¿no? Otra de los temas es la interpretación histórica, la historia que te la bajan también desde el punto de vista de la clase poderosa, ¿no? De la burguesía, cuando no de la oligarquía. Y te decían, Artigas nos molestaba desde el interior, desde el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Artigas molestaba al Río de la Plata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía Artigas? Vamos a analizar. La interpretación de la guerra del Paraguay, por ejemplo, una guerra monstruosa entre hermanos, cuando desiertan toda la zona de corriente, toda la zona del litoral, para no ir a la guerra, para no matar hermanos. Y te lo muestran de otra forma. ¿Qué quería decir San Martín cuando decía que no iba a levantar su sable contra un hermano? ¿Qué quería decir? Ellos hablan, claro, estamos hablando de la unidad latinoamericana, ¿no? Eso es lo que se busca. Acá no hay recetas, acá es sentarse, acá es cambiar ideas, es desarrollar espíritu crítico. Yo tengo la impresión de que es un choque claro entre modelos educativos. Sí. Uno que niega al sujeto, que dice, el sujeto es el sujeto educado, y educado en estos valores determinados que yo creo valiosos. Y el otro es encontrarse con el sujeto, reconocerlo como sujeto, y permitir que los contenidos propios de ese sujeto, queda feo porque parece evolucionista, evolucionen, se desarrollen, progresen a niveles más altos, pero sin negar ese contenido inicial. O lo que creo que se puede resumir en una frase, la idea de Sarmiento era educar al soberano. Nosotros vamos a educar al soberano. Creo que hay otro modelo educativo que dice, no, nos tenemos que educar del soberano. Que educar junto al soberano. Uh-huh. Es mutuo. Sí, sí. Y creo que eso es lo que representa la educación popular. Hoy, cuando te hablan de educación popular, ¿qué significa? Hoy, eso es lo que yo me planteo. Todo esto fue totalmente abortado, acá no quedó nadie, acá tuvimos años de dictadura que se ocuparon de cercenar, cerrar facultades, apresar docentes, hacerlos desaparecer, a todo el que pensaba, era impensable, no se podía mencionar, la palabra cultura popular estaba totalmente prohibida, como estaba prohibida la palabra democracia, la palabra biblioteca vigil, entra entre las palabras prohibidas por la dictadura, claro. Y bueno, ¿qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con la facultad? Que estas cosas se aprendían en la facultad en aquel entonces. Estamos hablando de los años 70, acá hay un agujero negro, yo siempre le digo, ¿cómo se empieza a entretejer esto? Decía Marcuse que dar pasos hacia atrás no es retroceder, es pararse en el punto en que estaban pasando cosas y saber bien dónde se estaba parado y poder partir de nuevo. Es un volver a empezar. No va a ser todo exactamente igual, pero yo creo que se puede. Por eso hoy está muy complicado, hoy no sabemos, hablando de educación en general, no sabemos siquiera cuántos alumnos en el país están terminando la escuela, el primer nivel, que no lo termina nadie, no aparecen datos estadísticos, pero sí tenemos datos de profesores que están viendo que el chico llega al noveno, llega de 30 chicos, llegan 10, 12, y en el polimodal, famoso polimodal, están llegando 6, 7 chicos. Es terrible. Y a la universidad, no sé, la clase. Hoy hablamos de un 50% de pobres en la Argentina. No sé, hay que repensar todo. Chucha. Como siempre da para más. Sí, pero sí, da para. Tenemos da este para programa sobresaturado. No, por supuesto, ya. Así que nos vamos a volver a encontrar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Quédate un rato, así después nos vamos a tomar un café. Chao. Bueno. Vittorio.